pájaro, ya está cayendo la tarde y yo presiento, teniente, que va a sudar pa' llevarme. Mira, rojo, no le busques, te voy a soltar las manos, pero me dices tu nombre y a dónde iba el contrabando. Ya me arrancaron las plantas y me amarraron las manos, y con tantas calentadas mi nombre se me ha olvidado. Mas cómo voy a escaparme, te voy a inventar un cuento. 600,000 centenarios era el robo de Sarmiento, se los llevó al Santo Niño y así ayudó al movimiento. Te escapaste de Chicago y también de Nueva York, y aquí me llega un reporte que te robaste un avión. Me acusan de muchas cosas, pero nada han comprobado, ni siquiera traen mi nombre, de plano andan despistados. Ya deberían de saberlo, somos casos diferentes. Yo soy hombre natural y a ti te hicieron teniente. Ya puede usar su pistola, ya logré soltar mis manos. Ahora que estamos parejos, lo noto que está temblando. Ahí le hice al comandante,